buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Y hemos comenzado con Miguel Ríos, Incombustible. Ahí sigue dando guerra sus conciertos, sus canciones y en este caso colaborando con el proyecto El Ombligo del Mundo. Se trata nada más y nada menos que de un disco en el cual, en este caso, Miguel Ríos interpreta una canción de Niños Mutantes y artistas, de distintos artistas, algunos del rock de Granada, se dedican a autoversionarse, es decir, a cantar o a interpretar una canción de otro de los grupos y con fines benéficos. Bonita iniciativa. Volvemos a la sesión a distancia. Distintos motivos nos alejan durante unos días de estos estudios de Radio Enlace, pero te hacemos llegar este programa en el cual vamos a recuperar retazos de un par de entrevistas que creo que merece la pena que se vuelvan a escuchar y volver a difundir, aunque sea en parte. Recuerda, estás en otra semana de rock, los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de la zona norte de Madrid, desde el barrio de Hortaleza, emitiendo también en www.radioenlace.org y remisiones los miércoles en Asalto Mata Radio Rock.com, los jueves cdmusicradio.com y los viernes en rockinvierzo.com. Aquí está esa sección dedicada a esos grupos que ahora mismo no están en activo y es el caso de Lilith, el grupo de Agnes Castaño desde Barcelona. Antes de formar Miss Octubre con Alfredo Piedrafita, pues se trata de ese disco que creo que fue el tercero y hemos escuchado el tema que abre el disco, que se llama El Muro, y se llama el CD Leche de Rock. A continuación os voy a dejar con dos temas de distintos estilos. Empezamos con Saque Mate, que es una banda de heavy rock fundada en el 2002 por Javier Molina y en la que forman parte pues algunos músicos conocidos del panorama madrileño como Pedro Fuentes, y este es el último disco, Condenado a Libertad, que vais a escuchar. Después, lo nuevo de La Fuga, con single que se ha publicado con Xavi Moreno, el que fuera cantante de Distrito Rojo y que sustituye a Pedro Fernández Razkin. Solo para ti.

amor. Llegó el momento de separarnos, llorar y despedirnos. La luz que ves allí a lo lejos te alumbrará mientras esperas, mientras llego, mientras esperas, mientras llego. Sigue el camino, pasito a paso. Debes continuar, deja un vestigio, píntame algo, déjame una señal, porque si no es hoy, será mañana. Yo te encontraré. Entraré allá donde vayas. Mi amor, llegó el momento de separarnos, llorar y despedirnos. La luz que esperas, mientras llego, mientras esperas, mientras llego. Sin duda que fue emotivo este trozo de la entrevista mantenida con Javier Barrado, una de las sorpresas de esos músicos que han intentado promocionarse y que nos ha llegado su propuesta al programa. Y bueno, pues recordarte conciertos, aparte de ese concierto que te decimos, donde Luis Cruz y la Furgoban estarán en Silicona el sábado 9 de abril, pero el jueves 7 de abril tendremos a Eduardo Pinilla en la Sala Histeria, el viernes 8 de abril a Hicks y Goudini en Tarambana y a Silenciados y Dientes de Luna en Rockville. Y el sábado 9 de abril, aparte de Jorge Salán, que estará en la Sala Nazca Live, tendremos concierto exclusivo de Luis Cruz y la Furgoban en Silicona, con la participación entre las colaboraciones de Javier Barrado. Y en la formación de Luis Cruz ha entrado a formar parte ya definitivamente el que fuera bajista de Rosendo, Rafa J. Vegas. Con Rafa J. Vegas nos encontramos la temporada pasada con motivo de la publicación de su segundo libro, Córtate el pelo y búscate un trabajo. Y bueno, pues antes de despedirnos te vamos a dejar precisamente con también un trozo de esa conversación tan interesante, tan divertida, tan entretenida que mantuvimos con el bajista que acompañase durante un montón de años a Rosendo y que nos contaba sus experiencias y lo que había escrito en su libro. Este recuerdo servirá ya de despedida de esta edición de Otra Semana de Rock de Hoy, así que recibe un saludo de Javier del Valle y recuerda, el martes 12 de abril, justo antes de la Semana Santa, no te lo pierdas, porque contaremos con un invitado también muy especial, uno de los grandes guitarristas de este país,